que miré tus ojos, un minuto nada más, aunque no pueda besarte, con eso me bastará. Mira que lloran mis ojos, y no te preocupes por mí, que desde que vos te fuiste, la vida mía es así. Que desde que vos te fuiste, la vida mía es así. Vivo estará.